Perdóname por todo el tiempo que te fallé, por todo el tiempo que yo pude estar sola contigo. Ya lo sé, pues lo imaginé, por eso canto esta canción que me nació del corazón. Y hoy no te puedo olvidar, perdóname. Perdóname. Perdóname. Por todo el tiempo que no pude estar sola contigo. Ya lo sé, pues lo imaginé, por eso canto esta canción que me nació del corazón. Y hoy no te puedo olvidar, perdóname.